shit gon' be death for me. Big problems, I must admit it, man, that shit gon' be death for me. I prayed to a C note, my mama gave up hope, I can't stand myself. I just bought a new coat, I might go broke, I can't stand myself. Big money, big booty bitches, man, that shit. Turn me up. Big money, big booty bitches, tell the truth, nigga, I'm lost without it. Seven figures for a headline, you want some stage time, we can talk about it. Niggas acting like they be rapping like nice on the mic, truly doubt it. Go against the kid, y'all don't wanna live, that decision is hella childish. Rose gold for my old hoes, they ain't satisfied, then I sit them down. 10th grade, I gave her all shade, but now she got some ass, I won't hit it now. I don't lease, I just all out feast, I put a blue caprice on Gary Coleman. Bomb head and some cheese eggs, that's a new raise and a signing bonus. Falling this bitch like some good pussy, can't stand myself. So good, she so hood, she a cheesehead. Patty Mel, GED with some EBTs and some DVDs, that shit was sad. She reeled me in with some chicken wings and some collard greens, that shit was bracket. Just crack me a new bitch, bust a new nut on a nigga's jersey. My bitch got off at 9 o'clock, so I had to shake around 7:30. 105, I'm stumping fast with these big guns, I'm hella dirty. Get caught with this shit, I ain't coming home till like... El hilo que nos une. Amar la gracia delicada del cisne azul y de la rosa rosa. Amar la luz del alba y la de las estrellas que se abren, y la de las sonrisas que se alargan. Amar la plenitud del árbol, amar la música del agua y la dulzura de la fruta y la dulzura de las almas dulces. Amar lo amable no es amor. Amor es ponerse de almohada para el cansancio de cada día. Es ponerse de sol vivo en el ansia de la semilla ciega que perdió el rumbo de la luz, aprisionada por su tierra, vencida por su misma tierra. Amor es desenredar marañas de caminos en la tiniebla. Amor es ser camino y ser escala. Amor es este amar lo que nos duele, lo que nos sangra por dentro. Es entrarse en la entraña de la noche y adivinarle la estrella en germen, la esperanza de la estrella. Amor es amar desde la raíz negra. Amor es perdonar. Y lo que es más que perdonar es comprender. Amor es apretarse a la cruz y clavarse a la cruz y morir y resucitar. Amor es resucitar. Mi nombre es Dulce María Loinás. Aunque verdaderamente me llamo Mercedes, que era el nombre de mi madre. No sé por qué vino luego la dulzura, pero el caso es que todo el mundo me conoce, incluso literariamente, como Dulce María. Mientras fui joven, escribí versos. Los versos estuvieron siempre en mí. Estuvieron mientras fui joven, naturalmente, porque los viejos no deben escribir versos. Ya eso no es propio de ellos. Mi padre era el mayor general Enrique Loinás del Castillo, de la Guerra de Independencia de Cuba, la que se ganó en el año 98. Después mi madre era Mercedes Muñoz Sañulo, una muchacha a la antigua, soñadora, inexperta, pero con un gran espíritu artístico que nos inculcó a los hijos. Entre los dos nos educaron, creo que bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas, a todos los que estáis aquí escuchando este programa número 12 del Hilo que nos une. Como ya habréis adivinado, tenemos a una poeta cubana, Dulce María Loinás. Vamos a ver un poquito de ella y luego y luego hablamos de su historia. De verdad, gracias por estar con nosotros. Amor, que llegas tarde. Tráeme al menos la paz. Amor de atardecer. ¿Por qué extraviado camino llegas a mi soledad? Amor, que me has buscado sin buscarte. No sé qué vale más. La palabra que vas a decirme o la que yo no digo ya. Amor, ¿no sientes frío? Soy la luna, tengo la muerte blanca y la verdad lejana. No me des tus rosas frescas, soy grave para rosas. Dame el mar. Amor, que llegas tarde. No me viste ayer cuando cantaba en el trigal. Amor de mi silencio y mi cansancio, hoy no me hagas llorar. Un poeta es alguien que siempre va más allá del mundo circundante y más adentro en el mundo interior, decía Dulce María Loynaz. Y tal vez por ello se quería recluir en el silencio del estanque de su jardín. Yo no quisiera ser más que un estanque, verdinegro, tranquilo, limpio y hondo. Uno de esos estanques que en un rincón oscuro del silencio del bosque se duermen a la sombra tibia y buena de los árboles. Si yo no hubiera sido, ¿qué sería en mi lugar? ¿Más lirios o más rosas? ¿O chorros de agua? O gris de serranía, o pedazos de niebla, o muchas rocas, de alguna de esas cosas, la más fría, me viene el corazón que las añora. Si yo no hubiera sido, el alma mía repartida, pondría en cada cosa una chispa de amor. Nubes habría las que por mí estuvieran, más que otras nubes lentas, la nube que podría haber sido. En el sitio, en la hora de qué árbol estoy, de qué armonía más asequible y útil, esta sombra tan lejana parece que no es mía. Me siento extraña en mi ropaje y rota en las aguas, en la monotonía del viento sobre el mar, en la paz honda del campo, en el sopor del mediodía. ¿Quién me volviera la raíz remota, sin luz, sin fin, sin término y sin vía? La infancia de Dulce María transcurrió en una casa del popular barrio cubano del Vedado. Nació y vivió la mayor parte de su vida, creció junto a sus hermanos Enrique, Carlos Manuel y Flor, rodeada de un ambiente que podríamos denominar cultivado, en el que se fomentaba la expresión artística y que acogió con satisfacción la incipiente sensibilidad poética que despertaba en ella. Se educó en su hogar bajo la atenta mirada y los cuidados de su padre, y ni ella ni sus hermanos asistieron jamás a un colegio. Pese a ello, adquirió y asimiló en profundidad una vasta cultura que alimentaría toda su trayectoria literaria y que se reflejaría en cada una de sus palabras. Yo no soy maleante, yo ni un falsante. Me llaman pa'l ring y me pongo los guantes. Con todo eso Rubai que están hechos de implante. A la hora de la verdad, yo soy del cantante. No miran a nosotros con insatisfacción. No hablan a nosotros con indiferencia. Porque se meten en nuestras vidas sin tener conciencia. Ya bless, ya no hay el tipo combination. De tabús, filosofía al borrarle enciende la luz. Porque los manes en la calle no fuman bambú. Ya que el champion te le dice al Babylon, fuck you. Porque me quieres agarrar tú, hey you. ¿Cuál es el problema con el one low? Si aquí está todo independiente, friend, implantando respeto. La santidad, hermano. fucking mood. Reggae para la gente del ghetto. Y yo no sé por qué tú encuentras satisfacción cuando me paré en la calle y pide identificación. Yo no sé con qué tú cuentas pa' agarrarle al león. Dino Ayan, el material en acción. La voz del pueblo y libertad que no muere. Nuestro ejemplo no cierre. Dale falla, soy la voz del pueblo curi. Libertad que no muere. Papillón nos quiere y métele falla, ya, ya. Y si tú lo ves en la esquina, me prendelo. Y si tú lo ves en la calle, me quémalo. Y si tú lo ves en la casa, me En 1919 publicó sus dos primeros poemas, Vesperal e Invierno de Almas, en el diario La Nación, que significaron la entrada de Luinaz en el mundo de las letras. Posteriormente estudió Derecho Civil en la Universidad de La Habana y se doctoró en 1927. Fue doctora honoris causa por esta misma universidad y en 1928 empezó a escribir su novela lírica Jardín, que terminaría 7 años después y que no se publicaría en España hasta 1951. Esta obra es una especie de autobiografía poetizada en la que son elementos fundamentales la memoria, la imaginación y el sueño. Se nutre de sentimientos y recuerdos de los años pasados en su casa del Vedado y sobre todo en el jardín que la rodeaba. Es fundamental en su estilo la influencia de Juan Ramón Jiménez. En las composiciones de Loinaz encontramos una ternura, una delicadeza y una melancolía que recuerdan, sin duda alguna, la expresión intimista de Platero y yo. Él mismo reconoce estas semejanzas entre ambos en un artículo en el año 1942 que publica en la revista Buenos Aires. En 1929, Loynat viaja a Turquía, Siria, Libia, Palestina y Egipto, y en ese momento escribe su obra Cartas de amor al rey Tutankamón, inspirada por su visita a la tumba del famoso faraón Tutankamón. Un año después, conoce a Federico García Lorca, con el que mantiene una entrañable amistad y que fue uno de los muchos amigos que hizo en España. En mi jardín hay rosas. Yo no te quiero dar las rosas que mañana no tendrás. En mi jardín hay pájaros con cantos de cristal. No te los doy, que tienen alas para volar. En mi jardín abejas labran fino panal. Dulzura de un minuto, no te la quiero dar. Para ti lo infinito o nada, lo inmortal o esta muda tristeza que no comprenderás, la tristeza sin nombre de no tener que dar a quien lleva en la frente algo de eternidad. Deja el jardín, no toques el rosal, las cosas que se mueren no se deben. En el año 1937 se casa con su primo Enrique de Quesada, pero su matrimonio fracasa y la pareja se divorcia apenas 7 años después. En 1938 publica Versos, una recopilación de poemas escritos entre 1920 y 1938, y Canto a la mujer estéril. En el 46 contrae matrimonio con Pablo Álvarez de Cañas, originario de las Islas Canarias, y a partir de ese momento inicia una serie de viajes que la llevarían por gran parte de América del Sur, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Y desde 1947 hasta 1958 también por España, país con el que mantuvo una profunda relación y que visitó en numerosas ocasiones. Si me quieres, quiéreme entera, no por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quiéreme negra. Y blanca, y gris, verde, y rubia, y morena, quiéreme día, quiéreme noche, y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes. Quiéreme toda o no me quieras. De esta época son las obras Juegos de agua, Versos del agua y del amor, Mi poesía autocrítica, Poemas sin nombre, Obra lírica en el 55... Últimos días en una casa en el año 58 y Un verano en Tenerife, publicado el mismo año. También durante este periodo escribió diversas crónicas en las que dio a conocer sus impresiones acerca de sus viajes por la América del Sur, Europa y España. Algunos de estos artículos que aparecen en periódicos como El País y Excelsior son impresiones de un cronista, cronistas de América del Sur, El Suceso de la Semana, Crónicas de Ayer, etc. Dio recitales de poesía por toda la península, además de numerosas conferencias como Gertrudis Gómez de Avellaneda, La Gran Desdeñada, Poetisas de América, Mujer entre dos islas y El último Rosario de la Reina, ambas de 1951. Un año más tarde regresa a su tierra natal y a La Paz en su casa del Vedado para dedicarse desde allí a la literatura. También en Cuba se reconoció su valía y se la tuvo en una gran estima, siendo elegida miembro de número de la Academia Cubana de la Lengua en 1959 y condecorada con la Distinción por la Cultura Nacional por el Ministerio de Cultura de Cuba en 1981. Las hojas secas vuelan o se caen. ¿O es que en todo vuelo la tierra queda esperando? ¿Y en toda caída hay un estremecimiento de ala? En 1989 fue proclamada miembro emérito de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Cabe destacar también sus obras Nueve poetas cubanos del siglo XX, Fe de vida, La novia de Lázaro, Antología lírica, Poesías escogidas del 85 o Bestiarium del año 91, que recoge algunos de sus poemas breves escritos en los años 20 y poemas náufragos, también del año 91, por los que recibió el Premio de la Crítica en Cuba, y en el año 1992 el Premio Miguel de Cervantes de Literatura en España. Y primero era el agua, un agua ronca, sin respirar de peces, sin orillas que la apretaran. Era el agua primero, sobre un mundo naciendo de la mano de Dios. Era el agua. Todavía la tierra no asomaba entre las olas. Todavía la tierra solo era un fango blando y tembloroso. No había flor de lunas, ni racimos de islas. En el vientre del agua joven se gestaban continentes. Amanecer del mundo, despertar del mundo, que apagar de fuegos últimos, quemar en llamas bajo el cielo negro. Era primero el agua. El 15 de abril de 1997 es homenajeada por el Centro Cultural de España en La Habana por el 45 aniversario de su obra Jardín, siendo ese mismo día internada en el hospital en un muy delicado estado de salud. Fallece el 27 de abril de 1997 a los 94 años de edad, producto de un paro cardiorrespiratorio, sin dejar descendencia alguna ni ella ni ninguno de sus otros tres hermanos. Era buena la vida. Había rosas. Unos minutos antes me había sonreído un niño. Pasó volando y me rozó la frente. No sé por dónde vino, ni por dónde se perdió luego pálida y ligera. No recuerdo la fecha. No sabría decir de qué color era ni de qué forma. No sabría, de veras, decir nada. Pasó volando. Había muchas rosas. Y era buena la vida todavía. Fue sepultada en el panteón familiar la mañana del día 28, presunta fecha del cumpleaños de su fallecido esposo Pablo Álvarez de Cañas. Asisten importantes figuras del ámbito cultural y político cubano, así como representantes de la Iglesia Católica, pero fundamentalmente estaba su pueblo, para decirle el último adiós a la poeta. Mientras de fondo se escuchaba su propia voz en los altavoces, declamando parte de la obra que la hizo merecedora del Premio Cervantes. Deseo que la vida no vaya más allá de tus brazos. Que yo pueda caber con mi verso en tus brazos. Que tus brazos me ciñan entera y temblorosa, sin que afuera se queden ni mi sol ni mi sombra. Que me sean tus brazos horizonte y camino, camino breve y único horizonte de carne. Que la vida no vaya más allá. Que la muerte se parezca a esta muerte caliente. Bueno, hasta aquí historia y poesía de Dulce María Loynaz, una poeta cubana de una sensibilidad verdaderamente llamativa. Muchas gracias a Pilar por su voz otra vez más. Os espero a todos, os espero a todas, de verdad, con vuestras poesías o la lectura de otros poetas. Podéis escribirme a paco@bysl.com y recordar que también hay un canal en Telegram donde seguir oyendo, escuchando algo de poesía todos los días. Os dejo un último poema mío. Venid a mi entierro. Venid apenados a las exequias, la reunión con los ausentes, los llantos, los abrazos a los presentes. Venid a mi entierro en multitud dolorida. Venid todos a arrimar el hombro en el paseo purificador, a daros la mano entre los vivos, a sentiros presentes. Venid a arañar la tierra con las uñas, a abrir la fosa que me albergue, a depositar las flores imposibles, a escuchar el panegírico viaje dulcemente adornado por los amados, a escudriñar las lágrimas contenidas en las cuencas de las amantes, a reflexionar sobre la muerte entera en su dimensión exacta, perenne. Venid todos. Bajad el féretro quejumbroso, sentid la cuerda que abrasa, que pesa, la muerte que busca el centro exacto, la tierra recuperadora, sanadora. Llorad por mí, que no quería morir nunca, que quería sobrevivir a la mediocridad de mí mismo, a mi finitud melancólica, aburrida. Venid a mi entierro, pensad en mí, sentirme, quererme una única vez, una última vez, una vez, alguna vez. Venid todos y trazad un círculo blanco, luego iros. Olvidarme. Yo os esperaré escribiendo pequeños poemas blancos, lúcidos, sobre el más acá, el amor y la vida. Gracias de verdad por escuchar el hilo que nos une. Un beso.